Bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer una oración. En la escritura nos está mencionando acerca de un templo que tenía que ser construido. Un templo que tenía que ser construido una vez que ellos regresaran de la tierra de Babilonia. Israel fue destruido en el año 722 por los asirios. ¿Y Judá? Judá también vino a ser cautivada en el año 606 por los babilonios. El tema que vamos a tratar ahorita en esta tarde es el segundo templo, el que viene ahí en Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículo del 1 al 7. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Señor, Elohim de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Y me postré sobre mi rostro, y me dijo el Señor, Hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Hasta ahí. Ahí les está diciendo, basta ya. Basta ya de traer a todos estos extranjeros a mi casa, dice el Señor. Este verso se da en muchos de los lugares para mencionarse que se va a construir un tercer templo. Este es uno de los versos que se da para decir que va a hacerse un tercer templo. Aquí está mi hermano Damián. Basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón, circuncisos de carne, para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrenda mi pan, pase la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Basta ya, les dijo el Señor. De la misma manera, nos está mencionando, ahí en Ezequiel capítulo 40, en Ezequiel capítulo 40, versículo 1, mi hermano. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Ezequiel 41. Ahí nos está mencionando, en el año 25 de nuestro cautiverio, el pueblo fue cautivado en el año 25, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años, después de que la ciudad fue tomada, en aquel mismo día, fue sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Vamos a tratar de ubicarnos en este verso para poder entender de qué es de lo que nos está hablando aquí la Escritura. Nosotros nos logramos ubicar, entonces vamos a entender, ¿para qué tiempo va a ser construido este santuario? para que nosotros nos podamos ubicar en esto que nos están mencionando, vamos a tratar de hacerlo de la manera más práctica. Para esto, nos está diciendo que ellos vinieron a ser cautivados en el 606. En el año 606 vinieron a ser cautivados. Posteriormente nos está diciendo y dice, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Dice que en el año, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, la ciudad fue herida en el año 595. En ese año fue herida la ciudad. Les menciono nuevamente. En el año 25 de nuestro cautiverio. El año 25 de su cautiverio es el año 606. Si nosotros le restamos 25 años, nos va a dar 581, que es cuando le está dada esta profecía al profeta Ezequiel. En el año 581 le está haciendo esta profecía. En el año 606 fueron tomados por el rey de Babilonia. Año 581 le está siendo dada esta profecía. Ahora nos dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, en el año 595 regresó el rey de Babilonia. Y conquistó Jerusalén y destruyó totalmente la nación judía. Aquí les anoté las cifras precisamente para que nos orientemos en cuanto a lo que se está mencionando el profeta. Aquí está nuevamente. En el año 606 de la historia universal, en cualquier historia lo pueden checar, en el año 606 es tomada la ciudad de Jerusalén por el rey de Babilonia. Esto sucedió en el año 606. Posteriormente, este rey dejó a otro en su lugar. Este rey dejó a otro. En este caso, si nosotros abrimos la escritura en Reyes, capítulo 24, Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Estas fechas que les estoy proporcionando las maneja la historia universal, mi hermano Maxi, mi hermano Miguel. Esas fechas que les estoy proporcionando las maneja la historia universal. Segunda de Reyes 24, ¿qué? ¿Tú? Vamos a ver 24, versículo 1 en adelante, mi hermana, por favor. Listo, dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra del Señor que había hablado por sus siervos y los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que él hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó le tomó todo lo que era suyo, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Esto que nos está mencionando aquí, gracias, esto que nos está mencionando aquí sucedió en el año 606, cuando llegó el rey de Babilonia y se llevó a la mayoría, a todos los que eran príncipes de esta nación de Israel. Se llevó a a todos los gobernantes de ella, los transportó hacia Babilonia. Versículo 11 adelante, mi hermana. 11 al 13, por favor. Del mismo, ¿no? Sí. Dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos le tenían sitiada. Entonces se alejó Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa del Señor, como el Señor le había dicho. Dice que se llevó transportados hacia Babilonia a toda la gente que venía, príncipes, en esta nación de Judá. Una vez que hizo esto, dice que el rey de Babilonia se llevó a todos los hombres de guerra, dice el verso 16, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los oficiales y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes, y a todos los valientes para hacer la guerra, los llevó cautivos al rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joacim, a Matanía, su tío, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joacim, perdón, a Matanías, su tío, y mudó el nombre en Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Dice que reinó en Jerusalén 11 años. Esto quiere decir que cuando llegó el rey de Babilonia y transportó a todos, fue en el año 606 de la historia. En el año 606, antes de Mesías. Posteriormente, una vez que llega este rey y quita al rey que estaba, que era Joacim, puso a Sedequías a gobernar, el cual gobernó 11 años. Del año 606, réstenle 11 años. Ya hicieron la resta, ¿cuánto les dio? Año 590. En ese año 595, ahí se cumplen los 11 años de reinado de este Sedequías. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Capítulo 25, versículo 1 en adelante, por favor. 25, 1 adelante. Sí. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribia y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quedó y quemó la casa del Señor y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las brasas y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando cómo es que una vez que Nabucodonosor se llevó a este Joacim y dejó puesto a este Sedequías, 11 años después, por cuanto Sedequías dejó de pagar tributo a Nabucodonosor y se fue a refugiar con el rey faraón, rey de Egipto, entonces Nabucodonosor se dio cuenta y regresó contra Joacim, sitió durante un buen tiempo hasta que la derrocó. Eso fue en el año 11, en el año 595. En el 595 fue cuando fueron destruidos. Entonces el profeta nos está diciendo, el profeta Ezequiel, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, dice que en el año 25 de su cautiverio, ellos son cautivados en el año 606. Si le reinamos 25 años, nos da el año 581. Nos da el año 581, que es cuando está siendo dada esta profecía. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, si nosotros al año 581 le aumentamos los 14 años, ¿qué fecha nos da? 595 precisamente. Todo eso está hilado. Todo eso está hilado, dice, a los 14 años después de que la herida, ¿cuándo fue herida? En el año 595, cuando fue herida. Cuando regresó Nabuzaradán y dice que quemó toda la ciudad y todas las casas de los príncipes y transportó una vez más a la gente hacia Babilonia. Una vez que sucedió esto, entonces nos dice, versículo 2 en adelante. ¿Sí quedó claro el verso 1? El verso 1 de aquí del profeta Ezequiel, capítulo 40. Nuevamente, mi hermano, ¿cómo? En el año 595 fue herida. En el año 606 fue tomada en cautiverio. Es importante que nosotros nos ubiquemos en lo primero. En lo primero del verso para poder entender todo el contexto. Cuando nosotros leemos lo que es la historia universal, encontramos que Nabucodonosor atacó a la tierra de Judá. Esto lo hizo en el año 606. Lo que quiero hacer es ubicarlos en el tiempo en el que está hablando el profeta Ezequiel para la construcción de este templo. Porque el Poderoso le dio instrucciones a Ezequiel de que construyeran un segundo templo. este templo se lo da, esta instrucción se la da para que lo construyan en el regreso, de Judá de la tierra de Babilonia. Acuérdense que una vez que fueran conquistados ellos por el rey de Babilonia, 70 años estaban determinados que iban a vivir ahí, en esa tierra de Babilonia. Vamos a Jeremías capítulo 29. Pero ni vamos a leer Ezequiel 42. Vamos a ubicarnos en ese primer verso antes que nada. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 1 en adelante, por favor. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo de Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Isías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Elohim de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Porque así ha dicho el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo se lo... Ahí nos dice, porque así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Cuando ellos volvieran a ese lugar, tenían que volver a edificar un templo, un lugar de adoración. Para esto se dio la profecía a Ezequiel. Ezequiel, estando entre los transportados, le es dada esta profecía, en la cual tenían que edificar un segundo templo. En el año 581 le es dada la profecía para que vengan a construir este templo, porque ellos habían sido cautivados por el rey de Babilonia. Ezequiel capítulo 40, verso 1, nuevamente. Pongámosle mucha atención. En el año 28 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la palabra, la mano del Señor, y me llevó allá. Ellos fueron cautivados en el año 606, en el año 606 de su cautiverio. Le viene esta profecía a este Ezequiel. Dice: a los 25 años de nuestro cautiverio, en el año 606 fueron cautivados por el rey de Babilonia. 25 años después, esto se le resta, el año 606 se le restan 25 años. En ese momento llegó la profecía de este Ezequiel. Resta Súmenle 25 años al año 606. 581. En el año 581, ellos se encontraban todavía en la tierra de Babilonia. Aún se encontraban en la tierra de Babilonia cuando leyeron las palabras del profeta Ezequiel, de que se construyera ese templo, porque es de lo que nos va a hablar el capítulo entero, el capítulo 40, acerca de medidas y estructura del templo, todo cómo iba a ser construido. De la misma manera nos está diciendo, en el año 25 de nuestro cautiverio, es el año 580, cuando le llega la profecía a Ezequiel. Posteriormente nos dice, al principio del año, a los 14 años, después que la ciudad fue herida, a los 14 años después de que la ciudad fue herida, del año 606, cuando fueron ellos cautivados, vino el rey de Babilonia y cambió a Joacim y puso a Sedequías por rey, el cual reinó durante 11 años, según lo que leímos. Del año 6 le restamos 11 años, porque las fechas es en retroceso. Del año 606 atrás, por eso se le restan 11 años. Se le restan 11 años y nos da el año 595. El año 595 fue destruida, fue herida la ciudad. Una vez que fue herida, entonces nos dice aquí, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 de mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Pero si fueron cautivados con Joaquín todos ellos, entonces, ¿cómo salen esos 25 años? ¿Qué sucedió en el año 5 de lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel? Les pregunto a todos mis hermanos, ¿qué el profeta Ezequiel nos dice en el año 25 de nuestro cautiverio? En ese año 25 de su cautiverio, fueron cautivados en el año 606, del año 606 le restamos 25 años, 500. Esa fue la fecha en la que llegó la profecía a Ezequiel. Ajá, hasta ahí vamos bien todos. Esa fue la fecha en la que le llegó la revelación o la profecía a Ezequiel, 581, 25 años después de su cautiverio. Hasta aquí, ¿todos estamos bien? ¿Hasta aquí todos estamos bien? Les pregunto a todos. Nuevamente les vuelvo a hacer el conteo. Ya aquí ya mi hermano Franquintín ya lo había colocado, tal como nos lo está mencionando aquí en la escritura. Aquí nos está mencionando, en el año 25 de nuestro cautiverio, ellos fueron cautivados en 606, no en el año 595, sino en el año 606. Es ahí cuando fueron cautivados, porque desde ese tiempo empezaron a pagar tributo al rey de Babilonia, pero cuando el rey Sedequías, que fue el que se quedó gobernando, se rebeló en contra de Nabucodonosor, entonces vino Nabucodonosor 11 años después de que ya los había cautivado. Y es cuando nos está diciendo aquí que la ciudad fue herida. Aquí nos está dando dos fechas. En el año 25 de nuestro cautiverio, ahí le llegó la profecía a Ezequiel. Al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años, después la ciudad fue herida. Bien, entonces lo sitúo totalmente. Nos dice que en el año 581 fue dada esta profecía a Ezequiel. Nos menciona aquí dos fechas aparte, que es cuando fueron cautivados, esto es en el año 606. Mas también nos dice que a los 14 años después de que la ciudad fue herida, en el año 595, fue herida la ciudad. Si nosotros hacemos las cuentas, nos están mencionando que en el año 581 fue herida, en el año 595, que en este caso, si le sumamos a los 581, 14 años, si le sumamos 14 años a 581, nos va a dar 595. Nos va a dar 595 porque fue la fecha en que la ciudad fue herida. Y cuando fueron cautivados fue en el año 606. Mas cuando es dada esta profecía es en el año 581. Ellos regresan a Jerusalén, a su ciudad, en el año 535. En el año 535 regresan a su ciudad, que es Jerusalén. De esta misma manera, nos está mencionando en el versículo 2, en visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel. Dice que en visiones lo llevó a la tierra de Israel porque él estaba en Babilonia, estaba entre los cautivados. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel y púsome sobre un monte alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad al mediodía. Versículo 1 y 2. ¿Ya se entendieron o aún no? Dale lectura al 2, mi hermano, por favor. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Versículo 3 en adelante, mi hermano. Me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló de aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que veas a la casa de Israel. Y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que miraba hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y otro poste de otra caña de ancho. Cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, por dentro una caña. Hasta ahí, mi hermano. Esto que estamos leyendo, todas van a ser puras medidas. Dice que esta visión, dice, en visión de Elohim me llevó a la tierra de Israel, y púsome sobre un monte muy alto, sobre el cual había como edificio de una ciudad al mediodía. Le es dada esta visión aquí al profeta Ezequiel, el cual continúa la visión en el capítulo 41, capítulo 42, capítulo 43 hasta el capítulo 44. En el capítulo 44 nos está hablando acerca de la misma visión, acerca de las varias medidas, de lo cual nos dice, versículo 1 en adelante. ¿Puede darle lectura, mi hermana? Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo, Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guarda de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor. Ningún hijo de extranjeros. Hasta ahí. ¿Esto cuándo sucedió, mi hermano? ¿Cuándo pasaron todas estas cosas de las cuales les está reclamando ahí? Esto es todo en la visión, ¿no? Aquí le está diciendo al profeta Ezequiel acerca de la visión de lo que vio. Mas sin embargo, ya una vez que están aquí, le está diciendo. Dice que el Señor le habló a este Ezequiel y le dijo. Dice el verso 5. Y díjome el Señor, hijo de hombre, pon tu corazón y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor. Y todos y todas sus leyes, y pon tu corazón a las entradas de la casa y todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, básteos todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber vosotros traído extranjeros e incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario, basta ya, que no se haga más, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan, la grosura de la sangre, e invalidaron mi pacto, por todas vuestras abominaciones. Esto lo hizo Israel, a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo esto lo hizo durante muchísimos años, de tal manera que el poderoso se enojó con ellos por esta situación y los desechó, porque los extranjeros incircuncisos de carne e incircuncisos de corazón se allegaban al santuario. Por eso les dice ya basta. Una vez que hemos entendido que esta profecía le llegó en el 581 a este Ezequiel y se la está dando, le está dando esta profecía para que cuando regresen nuevamente a la tierra, una vez que hayan pasado los 70 años y regresen nuevamente a la tierra de Israel, entonces cada uno de ellos pueda entender que se va a levantar nuevamente el templo, que se tenía que levantar nuevamente el templo en ese tiempo, en el regreso de ellos hacia la tierra de Jerusalén. Y para eso es esta profecía que viene en Ezequiel. ¿Cómo nos damos cuenta que es para ese tiempo y no para otro tiempo? ¿Cómo darnos cuenta que no es un tercer templo en Israel, sino que en realidad está hablando del segundo, el que edificó Zorobabel y Salatiel? ¿En qué nos damos cuenta de esto? Versículo 14 en adelante, por favor, mi hermano. O mi hermana, quien guste leerlo. Teo, ¿en qué estamos? ¿En qué, perdóname, en qué capítulo estamos? Ezequiel capítulo 44, versículo 15 en adelante. Okay. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Perfecto. Adelante, mi hermana Catalina. Disculpa que te haya interrumpido. No te preocupes. Ahora no sé dónde estábamos. Te quedaste en el versículo 15. Ah, sí. Lo leo de nuevo, ¿vale? Dice el 15, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estará para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan del atrio exterior, el atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello. Hasta ahí tantito. Pongámosle mucha atención en esto que nos está diciendo aquí. Nos dice, en el versículo 15, les está reprendiendo por cuanto los hijos de Israel dejaron que entraran sacerdotes que no debían de ministrar. En el versículo 15 nos dice, más los sacerdotes levitas, ¿hijos de quién? ¿Los hijos de quién son los que iban a ministrar en ese tabernáculo? De Sadoc. En el 15 dice, ¿no? Que son los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Así es. Dice que son los sacerdotes hijos de Sadoc. No cualquiera de los sacerdotes, sino los hijos de Sadoc. Porque les está mencionando en el versículo... En el versículo 10, y los levitas que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, el cual se desvió de mí en pos de sus ídolos, llevarán su iniquidad, y serán ministros en mi santuario, porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima al pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirles, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano acerca de ellos, dice el Señor, que llevarán su iniquidad. ¿No serán ellos a mí para hacerme sacerdotes, ni se llegarán a ninguno de mis sacrificios, a las santidades de santidades, sino que llevarán su vergüenza y sus abominaciones que hicieron? Pondrélos, pues, por guardas de la guarda de la casa, en todo su servicio y en todo lo que en ella hubiere de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando de mí, ellos, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos serán allegados a mí para ministrarme, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. Estos traerán en mi santuario, estos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mis ordenamientos. Dice que los levitas, hijos de Sadoc, son los que tenían que ministrar. Cuando nosotros buscamos el linaje de Sadoc, tenemos que encontrar a estos levitas que van a ministrar en este templo. Porque si nos está hablando de un templo, tenemos que encontrar la línea de los sacerdotes hasta llegar a este templo del cual nos está hablando. Para esto, vamos a ver Crónicas. Aquí nos pone mi hermano Miguel. En el año 587, Nabucodonosor II derrotó a los judíos y llevó cautivos a los notables, esclavizó a miles de personas, ejecutando al rey, y destruyó el templo. Bien, entonces nos está mencionando aquí con respecto a esto, acerca de la línea de los sacerdotes, del sacerdote Sadoc. Cuando nosotros empezamos a ver en cuestiones de las fechas, van a diferir los historiadores un poco en cada uno de los datos que nos proporcionan. Cada uno, cuando nosotros leemos un libro de historia, siempre nos va a diferir en los años. Sin embargo, en el año 606, y de ahí varía un poco, es cuando son cautivados. En el año 595 es cuando es herida la ciudad, es cuando sucedió esto que nos presenta aquí mi hermano Miguel, acerca de Nabucodonosor II que derrotó a los judíos y destruye el templo. Es en el año 595 y de ahí varía algunos años, según los historiadores. Es un poquito problemático esto de los años, por causa de que los historiadores manejan presto una fecha, por esto otra. Sin embargo, a pesar de eso, cuando nosotros vemos la línea de los sacerdotes, dice que debe de ser de los sacerdotes de la línea de Sadoc. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 12 al 15. Dice: Abitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Ahí nos está mencionando la descendencia, cómo viene. Nos dice claramente que Ahitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías, y Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac, y Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá, y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Nos está hablando que este Josadac fue llevado cautivo hacia Jerusalén. Vamos a revisar ahora, una vez que regresaron, vamos a Esdras, versículo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1 y 2. Esdras 3, 1, 2. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como uno solo, como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Señor para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón del Señor. Hasta ahí. Aquí nos está hablando acerca de la descendencia de Sadoc. Dice, y llegando el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esdras, este profeta Esdras y Nehemías, son del tiempo del regreso de Jerusalén hacia, o más bien, son del tiempo en el que regresó Jerusalén de la tierra de Babilonia hacia su tierra, que es Israel. De esa misma manera nos dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac. ¿Quién es Josadac? ¿Qué nos está diciendo en Crónicas? En Crónicas nos está diciendo... Les escucho. El padre de los que tenían que ministrar en el templo, ¿no? Así es. Este Josadac era el descendiente de Sadoc, y Jesúa, el descendiente de Josadac. Por eso nos está mencionando, Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías a Azarías, Azarías a Seraías, y Seraías a Josadac. Josadac fue llevado en cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Cuando llegó el séptimo mes, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, ya una vez que regresaron. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim. Entonces esta es la línea de Josadac, de la cual nos está diciendo que se levanta Josué o Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. A estos se les dio esta profecía. Ezequiel para ellos profetizó, diciéndoles que iban a tener que reedificar, que iban a tener que volver a edificar ese templo al poderoso donde iba a ministrar Josadac, que era el descendiente de Jesúa, el descendiente de este Sadoc. Esdras capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿4:1 en adelante. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vecinos de la cautividad edificaban el templo del Señor, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Señor y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Señor, sino que nosotros solos edificaremos al Señor de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.

Fue el capítulo 5, mi hermano Franquitín. Capítulo 5 de Esdras. Esta es la casa que tiene que reedificarse. La casa de la cual habló el profeta Ezequiel, en la cual tenían que ministrar los sacerdotes de la descendencia de Sadoc, el cual, según la ley que venimos viendo, viene a ser Jesúa, descendiente de Josadac, y Josadac, descendiente de Sadoc. Capítulo 6, vamos a leerlo también. ¿Todo el capítulo 6? Yo le digo hasta dónde, mi hermana. Ok. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa del Señor, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y de 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa del Señor, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa del Señor. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa del Señor, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa del Señor en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa del Señor, que de la hacienda del rey, que tiene el del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. A lo que fuere lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Señor del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Señor del cielo y oren por la vida del rey y por los hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Señor que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar y destruir esa casa del la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Se ha cumplido con amén. Por eso nos está mencionando, dice que una vez que le presentaron las cosas al rey Darío, entonces el rey Darío dio orden de que se construya esta casa, que se reedifique. Y además, proporcionó todos los materiales y todo lo que necesitasen los sacerdotes. En el verso 12 nos dice, y el Elohim que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiese su mano para mudar o destruir esta casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, puse el decreto, se ha hecho prestamente. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, y sus compañeros hicieron prestamente, según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues, y acabaron por el mandamiento del Elohim de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío, y los hijos de Israel, los sacerdotes, y los levitas, y los demás, que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa al Elohim con todo gozo, que ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y machos de cabrío en expiación por todo Israel, 12 conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron los sacerdotes en sus clases y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de lo que está en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Cómo, mi hermano Miguel? Es que Miguel estaba preguntando, estaba diciendo que en ese capítulo que leímos hay una advertencia y dice que si alguno interfiere, que se le va a quitar un madero de su casa como un simiente y se va a pegar o va a colgar sobre ella misma porque no pueden interrumpir, y esa fue la orden del rey. Entonces Miguel decía que ahí había una advertencia, y lo que está preguntando es que por qué le pasa eso mismo al Mesías, o sea, que lo cuelgan en un madero. Que me imagino que lo que quería preguntar es que si eso tenía que ver con lo que está diciendo. Que en realidad no tiene nada que ver eso. El rey Darío, una vez que vio que estos estaban estorbando la edificación de esta casa, y ellos le pidieron ayuda diciendo, el rey Ciro dio orden de que se edificara esta casa. El mismo rey Ciro dio orden de que se edificara esta casa. Busquen en los secretos del rey y verán que ahí está. Una vez que ve esto el rey Ciro, el rey Darío, entonces dice, sí, cierto, no hay ningún problema, que se edifique la casa. Es más, provéanles de esto, de esto, de esto, de aceite, de madera, de lo que necesiten. Y cualquiera que les sea tropiezo, que le quiten un madero de su casa y que lo cuelguen. Que lo cuelguen y que su casa quede como muladar. De esa misma manera nos está diciendo que esa casa fue edificada, pero no tiene que ver en este caso, no tiene que ver el hecho de la orden que da el rey Darío con lo que vino a ser el Mesías. Es diferente. ¿Sí nos damos a entender, Miguel? ¿Ahí nos escuchas desde Juan Ramos? Por lo tanto, regresemos entonces a Ezequiel, capítulo 44, versículo 7. Ezequiel 44:7 dice, de traer extranjeros. 6 y 7, por favor. Irás a los rebeldes a la casa de Israel. Así ha dicho el Señor. Basta de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Si nos damos a entender entonces que cuando nos está diciendo, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber vosotros traído extranjeros e incircuncisos de corazón y de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan y la grosura de la sangre, e invalidaron mi pacto por todas vuestras abominaciones. Si estamos entendiendo que esto ya se cumplió, esta profecía ya se cumplió en el regreso de la cautividad de Babilonia. Una vez que se establecen en la tierra, fueron puestos los sacerdotes descendientes de Zadok, que es Jesúa, el descendiente de Josadac, y Josadac descendiente de Zadok. Estos son los sacerdotes que iban a ministrar delante del tabernáculo del Señor. ¿Sí quedó claro eso, mi hermana Mireya, mis hermanos, mi hermano Frank Quintín, todos? Esto es muy importante entenderlo, porque son los versos que utilizan para mencionar que se va a construir un tercer templo. cuando en realidad esto no va a suceder. En Israel se está planeando construir un tercer templo, pero en realidad el Poderoso no le llama la atención el templo. Aún cuando Moisés se edificó, ¿qué es lo que mandó el Poderoso? El Poderoso mandó hacer un tabernáculo de reunión, el cual se encontraba entre cortinas, pero nunca mandó que se le edificara casa. Eso se lo dijo bien claro ahí en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 7. Verso 1 en adelante. Segunda de Samuel 7:1. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo al rey, el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca del Señor estaba entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado de palabra alguna de los hijos de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor Jesucristo. Yo te conozco. Se le fue la voz. Es que tú estás haciendo interferencia con tu micrófono, Teo. Por eso no me escuchas. Voy a repetir el 8, ¿vale? Sí. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean... Ahí nos está mencionando, dice que aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en una casa de cedros, y el arca de Elohim está entre cortinas, porque tenían el tabernáculo que le había mandado el Señor a Moshe, el cual ahí se encontraba el arca de Elohim entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Cuando yo he habitado en casa desde que salimos de la tierra de Israel, le dijo, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿acaso alguno yo le he mandado a alguna de las tribus de Israel a que me construyeran casa? Y en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna diciéndole a alguna de la tribu de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué no me has edificado una casa de cedros? ¿A alguna tribu le ha dado este tipo de orden? Le dice a David. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de entre las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre, como el nombre de los grandes. ¿He acaso mandado a alguna de las tribus que me hagan casa de cedros? Desde que salimos de Israel hasta acá he andado entre cortinas, y a ninguna de las tribus le he dicho, me vas a hacer una casa de cedros. A ninguna, porque yo habito entre cortinas, le dijo ahí. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que no habite, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa a ti y no tú a Él. Y esto se los dice precisamente porque el Señor no quería que se le edificara casa. Ni aun la casa que le edificó Salomón no se las pidió. Pues ahí mismo a David le está diciendo, le dice en el versículo 12, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Esa simiente edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre. Esto que nos está diciendo aquí, yo le seré el padre y él me será mi hijo, es lo mismo que menciona ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo el Señor jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles del Señor. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Señor, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Te ungió el Señor. En Samuel nos está diciendo, yo le llamaré a él, él me llamará a mi padre y yo le llamaré hijo. Aquí nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Es esa simiente la que tenía que edificar la casa, según lo que dice Segunda de Samuel 7, versículo 14. Vuélvelo a leer, por favor, mi hermana. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre. Yo edificaré para siempre su reino. Mi hermano Miguel nos menciona que aquí en Lucas capítulo 1, versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Cuando nos mencionó allá con David, él edificará casa en mi nombre, en realidad le estaba hablando del Mesías, no de Salomón. Salomón edificó una casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar, o dónde es el lugar de mi reposo? Él no habita en templos hechos de mano. De esta misma manera nos dice aquí en Lucas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre. Lo mismo que le está mencionando ahí en Samuel. De esta manera nos está indicando que este templo, este segundo templo que se construyó, fue en el tiempo de Zorobabel y Salatiel, en el regreso de Babilonia, no antes. Vamos nuevamente acá a Ezequiel capítulo 44, por favor. Dice: y no se reparará su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando vaya a entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. ¿Sigo? Ahí nos está mencionando. Dice que les establece nuevas reglas a los sacerdotes. Establece pequeños cambios para aquellos que venían a servir. Dice que no se raparán la cabeza ni dejarán crecer el cabello. Mas sin embargo, acerca de lo que decía en la antigüedad, era que los sacerdotes no se cortaran el cabello. Levítico capítulo 21, verso 5. Dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Ahí les dice: no harán tonsura, no lo cortarán, no se raparán su cabeza, ni harán ningún daño. Mas sin embargo acá ya les está diciendo que lo recorten, que no se rapen totalmente, pero que tampoco se lo dejen crecer, sino que lo mantengan a una altura. Después nos dice: y en ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubiere de entrar en el atrio interior. Eso se los dijo también allá a los hijos de Aarón. Ni viuda ni repudiada se tomarán por mujeres, sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Esto en el tiempo antiguo no era así. Dice aquí que ni viuda ni repudiada, mas sin embargo si es viuda de sacerdote sí la pueden tomar. En el tiempo antiguo no era así. Levítico 21, versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Señor. Ahí nos está mencionando que con una mujer infame o ramera no tomarás, ni tomarás mujer repudiada de su marido, porque es santo a su Elohim. Lo santificarás, por tanto. Dice que ninguna, ni una ni otra. Capítulo 13, verso 14, igual de Levítico. Dice, tomará por esposa a su mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo el Señor soy el que lo santifico. Hasta ahí. Dice que ni viuda, o repudiada, o infame, o ramera, estas no tomarás, mas tomarás virgen de sus pueblos por mujer. Mas sin embargo acá, en Ezequiel ya les está dando permiso de tomar una viuda de algún sacerdote. Versículo 23 de acá de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Al concluir, por favor. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre y madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Sí podrán contaminarse. Y de ellos, y después de su purificación, le contarán 7 días. Estamos en Ezequiel 44. Y leímos desde el 23 y vamos para el 26. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, 44, estamos en el 27. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice el Señor. Y habrá para ellos heredad, y yo seré su heredad, pero no les daré posesión en Israel. Yo soy su pan, y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Muy bien. Cada una de estas cosas fueron dadas a los sacerdotes, como dice el verso 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron para ministrar, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor, ellos entrarán en mi santuario, y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mis ordenanzas. Estos son los descendientes de Sadoc, los cuales sirven en este tabernáculo, que es el tabernáculo que se levantó en el tiempo de Zorobabel y Salatiel. Esto ya se cumplió en ese tiempo. Esta profecía ya se cumplió en realidad. Por lo tanto, Ezequiel no nos está hablando de que venga a existir un tercer templo, ni ninguno de los profetas ha anunciado que venga a existir un tercer templo, sino que en realidad nos está mencionando la estructura del segundo que se construyó en ese tiempo de Zorobabel y Salatiel. ¿Sí me doy a entender o tiene alguno alguna pregunta? Lo que pasa es que el Poderoso no ha determinado hacer un tercer templo. Y como no ha determinado hacer un tercer templo, entonces no se edificará un tercero. ¿Sí ha visto eso, mi hermano Frank Quintín? ¿Mi hermana Mireya? ¿Sí han visto que no determina tampoco el hacer un primer templo físico? Sí. Pero ¿qué hay entonces, hermano, de lo que va a suceder? Dice que en el milenio habrán nuevamente los sacrificios y los holocaustos y esta, que ¿dónde va a ser entregado eso? Estas cosas, para esto habrá un tabernáculo semejante al que se le dictó a Moisés, pero no un templo. Es diferente. Actualmente se dice que en Jerusalén está por ser construido un tercer templo. Quiere decir que ellos continúan errados en su creencia. Así es, mi hermana. Es prácticamente lo que les está reclamando Esteban. Cuando nosotros vemos ahí Hechos capítulo 7, versículo 47 en adelante, ¿cómo dice, mi hermana? Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas? Ahí les dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta se los dijo, estando el templo de Salomón erguido de pie, aparece el profeta Isaías y les dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Cuando dice eso, quiere decir, ahí no habla literalmente del cielo y la tierra como enseñadores y personas que escuchan. O sea, ahí está hablando literalmente, entonces. No, mi hermana, sí está hablando de los que enseñan y de los que escuchan. Y lo dice precisamente por eso, mi hermana. Porque estando el templo de Salomón erguido, estando aún el templo de Salomón erguido, o de pie, les está diciendo, yo no habito en templos hechos de mano, yo no habito ahí. Eso se los dijo el profeta, pero no lo entendieron. Por eso Esteban llega y les dice, el profeta dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, pues dice, los cielos son mi trono, los cielos son los que cuentan su gloria, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿O dónde es el lugar de mi reposo? Acordémonos que la casa la tenía que edificar uno. ¿Quién tenía que edificar esa casa donde habitara el poderoso? Nosotros somos la casa. ¿Quién la edificó? Esa casa, la cual está determinada en el tiempo antiguo, nos está diciendo que el Señor le dice a David, ahí en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Continúo? 13, por favor. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. ¿Quién es este hijo de David que edifica la casa, mi hermana Mireya? ¿O mi hermano Franquintín? El que la está edificando es Salomón. Ahí nos está mencionando, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre, no por un rato, no mientras viva, para siempre, su trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 1, verso 5? Sí, ahí está hablando de su hijo. No del hijo de David, sino de su hijo. El cual es el Mesías. Esa casa la tenía que edificar el Mesías. Y esa por casa eso es que... Nosotros, ¿no? Así es. Sí, mas sin embargo, a pesar de todo, David les dio a entender que realmente el Señor le mandó construir esto. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de militares y de millares y de centenares, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: «Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado de los pies de nuestro Elohim. Y había preparado ya todo para edificar. Mas el Elohim me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero el Señor, el Elohim de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Hasta ahí. ¿Eso lo dijo acerca de Salomón, mi hermana? ¿Él me será mi hijo y yo le seré a él por padre? No, por supuesto que no. Mas sin embargo, David se equivocó de tal manera que entendió que Salomón tenía que edificar esta casa. Por eso reunió a todos los principales de Jerusalén, a los cuales les dijo: llame nuevamente a mi hermano Frank Quintín, por favor. A los cuales les está diciendo: y levantándose David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en mi propósito edificar una casa para que en ella reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado de los pies de nuestro Elohim. Y habiendo ya prestado todo para edificar, mas Elohim me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Empero el Señor, Elohim de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, de la casa de Judá, de la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, agradóse de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono de mi reino. Para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará casa a mis atrios, porque a este he elegido por hijo, y yo le seré a él padre. Eso es lo que pensó David, de tal manera que dijo: mi hijo Salomón va a hacer estas cosas. Mas en realidad, no habló de su hijo Salomón, sino habló del Mashiach, pero David no lo entendió en su tiempo. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Elohim, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Elohim, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Hasta ahí. Ahí no se está mencionando. Dice en el verso 4, ahora el Señor mi Elohim me ha dado reposo por todas partes, que ni hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Elohim, como el Señor lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, que yo pondré en tu lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Lo importante ahí es que Salomón no entraba como ese hijo al cual tenía que edificar la casa, sino este tenía que ser el Mashiach. Por este motivo, es que el Señor le habla así a Salomón. Capítulo 6 de Primera de Reyes, versículo 10 al 12. Capítulo 6, 10 al 12, ¿verdad? Sí. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis secretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Ahí le están mencionando, y fue palabra del Señor a Salomón diciendo: esta casa que tú edificas, no la que yo te mandé, esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo también tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así Salomón labró la casa y la acabó. Salomón labró esta casa y la acabó, mas sin embargo, nos está mencionando que si él guardaba los estatutos y mandamientos, esa casa se iba a sostener, pero si no los guardaba, esa casa iba a ser destruida por causa de su pecado. Posteriormente, Salomón edifica esta casa y hace una oración al Poderoso, donde le está pidiendo que lo escuche. Capítulo 8. Versículo 26 en adelante. Ahora pues, oh Señor Elohim de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Elohim morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener.

Yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Elohim, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Aconteció al cabo... Hasta ahí. De esta misma manera, le dio mucha importancia a esa casa Salomón, mas el poderoso le dijo, no te olvides que lo importante es guardar mis mandamientos. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo tendré esta casa por estima. Pero si ustedes no la guardan, esta casa vendrá a ser destruida. De la misma manera se los dijo una y otra vez. Una vez que estaban en pecado, entonces les dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 4. Desde el verso 1 en adelante, por favor, dale lectura. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no hasta ahí. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Silo? ¿Alguna vez lo han leído? ¿Alguna vez han leído lo que le sucedió a Silo? ¿Qué le sucedió a mi hermano Ishma? ¿Qué le sucedió a mi hermana Mireya? ¿Qué le sucedió a Silo? Mi hermana Leslie, ¿qué le sucedió a Silo? Mi hermano Douglas. El Señor les dijo ahí a Silo. Nos está hablando del tiempo en el que Elí era sumo sacerdote. ¿Qué hacían los hijos de Elí con los sacrificios? Primera de Samuel. Sacrificaban para los Baales. Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 20. Versículo 23 en adelante. Desde el 22. Pero Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres

y va a estar por escarnio y por asombro de todo aquel que la vea. Por esta razón es que le está diciendo que esa casa no tenía valor alguno delante del Poderoso, si ellos no guardaban los mandamientos. De la misma manera les está mencionando que ahora lo importante de esto, esa casa la cual tenía que edificar, la edificó el Mesías, porque él edificará casa a mi nombre, para que yo habite en él. Y como dice Hebreos capítulo 3, versículo 6, pero el Mesías, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice que esa casa vienen a ser los que guardan los mandamientos del Padre, los que realmente se esfuerzan en permanecer en ellos. Ellos son esa casa, los que guardan esos mandamientos de parte de Elohim. De la misma manera nos está mencionando Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Ahí nos dice, sed edificados juntamente en esa casa, edificados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el Mesías mismo, en el cual todo el edificio va creciendo para ser un edificio santo, un edificio kadosh, al Todopoderoso. De esta manera, aquel que guarda los mandamientos viene a ser parte de la casa del Mesías, como piedras vivas, dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua, el Mesías. Nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Elohim por el Mesías. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a todos vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, a aquellos que tropezan en ella, en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que se anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. De esta manera nos está mencionando que esa casa viene a ser edificada de Elohim. Por eso nos está mencionando ahí en Corintios, segunda de Corintios capítulo 6, Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Como está escrito, dice ahí, vosotros sois el templo del Dios viviente, y como dice, y habitaré en ellos, yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. De la misma manera nos dice que los cielos y la tierra son el pueblo del Dios vivo, son su casa. Por eso nos está determinando estas cosas el Señor. No le mandó construir a Salomón este templo. Y el que sí mandó construir es en el tiempo de Zorobabel y Salatiel. Y lo construyeron, según lo mencionado ahí en el profeta Ezequiel. Son distintos uno de otro, mas sin embargo, tuvieron su cumplimiento cada uno. En el tiempo del milenio que se vendrán a hacer sacrificios y presentes, se va a elaborar un tabernáculo como el que tenía Moshe, pero no un templo como el que tenía Salomón, o como el que existía en el tiempo del profeta Zacarías, sino va a ser como el que tenía Moshe. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? ¿Les queda alguna duda de lo que venimos viendo? En la escritura, mi hermana, en el tiempo de Abraham, los animales que se sacrificaron, ¿son por algún pecado? Pregunto. En la antigüedad, entre los que sacrificaron como Isaac, como Abraham, como Jacob, ¿fueron por algún pecado? ¿Qué me contestan? ¿Cuando Noé sacrificó, fue por algún pecado? A esos sacrificios que no son por ningún pecado, se le llaman sacrificios de paces. Sacrificios de comunión, presentes totalmente gratos para el Padre, porque no son por ningún pecado, sino son totalmente ofrendas delante del Padre, y se agrada de estas ofrendas que se hacen por voluntad y no por ningún pecado. Desde el tiempo antiguo se ofrecieron sacrificios como ofrendas al Padre, por voluntad, de paces o de comunión. De estas los ofrecieron los antiguos. Son de estos mismos sacrificios de los que se van a ofrecer en el milenio, no por pecado, sino de comunión, como una gratitud delante del Padre, por agradecimiento, porque nos dice que para Él es olor grato cuando se ofrecen estos sacrificios de paces. Así es, mi hermano Miguel. ¿Cómo, mi hermano Francisco? Que digo que en realidad, ¿para qué le sirve a Dios, no?, estos sacrificios. De cualquier forma, es un animal que muere, ¿no? Ajá. Que no comprendo la finalidad, o sea, que realmente, ¿por qué Dios necesita o le agrada o se agrada con estas cosas, no? Porque realmente a Él no le puede eso servir para nada, ¿no? A primera vista, ¿no? El que pues muere nos está diciendo en Génesis, mi hermano, Génesis capítulo 9, capítulo 8, perdón. Capítulo 8, versículo 20 en adelante. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió el Señor olor grato,

Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Elohim, no sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Ahí nos está mencionando, claramente, precisamente exponiendo esto que está mencionando mi hermano Francisco. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Tengo de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Elohim, ¿Qué tienes tú? ¿Qué narrar mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y pondrélas delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de mi Elohim. Perdón. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Elohim. No sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena sus caminos le mostraré salud de Elohim. Esto es lo que tenemos que entender. Esos sacrificios fueron dados para que el pueblo presentara estos presentes y el sacerdote pudiera hacer la kafar delante de él, pudiera hacer el perdón de pecados, porque era necesario que el sacerdote comiera del sacrificio para que presentara esa disculpa por el pueblo delante del Poderoso. Pero cuando se ofrecía un presente de paces, era totalmente diferente. Porque me siento agradable con el Poderoso, yo presento de lo mejor que tengo. Se puede presentar una ofrenda de un cordero, se puede presentar una ofrenda de dinero, se puede presentar una ofrenda de cosas, se puede presentar lo que de uno quiera dar. Se puede presentar lo que de uno quiera dar al Poderoso. Eso ya es totalmente de parte de cada quien. Mas sin embargo, Isaac, Abel, dice que presentó un sacrificio mucho mejor que el de Caín, porque él llevó de lo mejor que tenía. Me imagino que para ellos era costoso o importante como material, y ofrecerlo a Elohim era amarle más a Elohim que a lo material. Lo que pasa es que el hacer estas cosas es mostrarle nuestro amor a Elohim. El hacer estas cosas es mostrarle que estamos agradecidos con él. Cuando nosotros le damos de lo mejor que tenemos y lo ponemos delante de Elohim, a nosotros nos cuesta, pero ante Elohim le damos todo antes que cualquier otra cosa. De esta misma manera, ellos presentaban sacrificios de paces, los cuales no se hacían por ningún pecado. Simplemente estaban agradecidos con el Poderoso e iban y presentaban una ofrenda. y esto le era olor grato delante del Poderoso. Ese aroma que presentaba era olor grato delante de él, así como la persona que se comporta delante de él y eleva una alabanza delante de él, esto le es grato a sus oídos. Le es grato a sus oídos porque esta persona se está comportando como él quiere, como él le mandó. Como está escrito, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero si le dijeran Señor, Señor, y hacen lo que él dice, entonces, dichosos ellos, porque estarían honrando a su Señor. Como el Mesías les dice, vosotros me deshonráis. Yo honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Porque no creen en mí, no creen en mis palabras. De esta misma manera, nos está hablando acerca de los sacrificios, que se van a presentar en el tiempo del milenio, pero ya no por el pecado, sino por ofrenda de paces. Porque el castigo del pecado será diferente. Así es, mi hermano Francisco, más aquel que hace una o eleva una alabanza y lo hace en pecado, no son oídos delante del Padre, o no somos oídos delante del Padre. Una persona que no se comporta delante del Padre y hace oración y ayuno, danzas y cantos, y no guarda sus mandamientos, de nada le sirve a él. Haga lo que haga, no le va a servir de nada. Pero si aquella persona guarda sus mandamientos y hace todas estas cosas, viene a ser grata delante del Padre, para servirle y honrarle en todo lo que le pida. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? ¿Cómo, mi hermano Francisco? Sí, hermano. Ponía aquí porque hay pecado por medio, y ese es el motivo de la ofrenda. Claro, cuando se hace por pecado, cuando se hace una ofrenda, un sacrificio por pecado, que digo que ya no son tan gratas a Dios, porque ya se hace por movido porque hay un pecado por medio, no solamente por gratitud, sino porque hay pecado. Entonces a Dios le complace la que se hace solamente por gratitud, no por pecado, que es lo que estábamos tratando. Así es, mi hermano, mas sin embargo, aquella persona que se arrepiente de su mal y hace un ayuno poderoso o hace una ofrenda, no tanto de cantarle alabanza, sino realmente de esta manera nos dice que si una persona hace ayuno y oración, hace ayuno y oración de manera que el Padre le perdone, entonces habrá hecho fruto digno de arrepentimiento para presentarse delante del Padre, para que obtenga ese perdón delante de él. Pues esto es necesario para cada uno de nosotros, que realmente hagamos ese ayuno y esa oración cuando hayamos hecho algún mal, que no nos deje tranquilos, pero con la finalidad de no volverlo a hacer nunca más, porque aquel que constantemente se está arrepintiendo es aquel que está jugando con sí mismo. Pero aquel que cometió un mal después de tanto tiempo y viene y se arrepiente de ese mal que cometió, del Padre está que le perdone. ¿Cómo, mi hermana Paola? Shalom, hermano. Shalom, la pregunta aquí es si... Gracias. La pregunta aquí, hermano, es si parte de las cosas que se escribieron, que están escritas en Ezequiel del 40 en adelante, que habla de este templo que ya he estado conversando hoy, esas ya se cumplieron en parte, pero lo de los sacrificios de animales y toda esta cuestión se va a estar cumpliendo en el tiempo de cuando venga nuestro Mesías, ¿de nuevo? Lo que pasa es que eso ya se cumplió, mi hermana, pero está profetizado en Isaías que en el tiempo del milenio se van a llevar presentes delante del Poderoso de sacrificios de animales, y presente se van a hacer allá en el milenio. Pero eso lo dice el profeta Isaías y lo dice Deuteronomio, o sea Moshe, y lo dicen varios, que estos sacrificios se van a seguir presentando, pero ya no van a ser por el pecado, sino van a ser de paces. Gratitud delante del Poderoso. Ah, bueno, hermano. Y ahora sí queda muy claro. Gracias. Sí, de nada, mi hermana. ¿Alguna pregunta con los demás? ¿Sí se ha entendido entonces lo que vimos? ¿Ya quedó claro entonces, mi hermana Mireya? Bueno, hermano, es un tema bastante, bastante diferente. La verdad que hay cosas que están muy claras y hay algunas que en algún momento escuchar el audio nuevamente para recapitularlo, lo dicho. Tengo mis apuntes, pero también tengo ahí algunas cosas que después quisiera repasar, así que después le comento con un poquito más de cómo es tan extenso y todo el tema. Entonces, hay muchas cosas claras, pero hay algo ahí todavía, como le mencionaba el hermano. Es el momento de las profecías, cuando se mencionó esto del templo. Y hay cositas ahí, hermano, que después yo le voy a preguntar por ahora, ¿no? Está perfecto, mi hermana. Escuche los audios o escuche el audio y nuevamente, ya que lo escuche, me dice las dudas donde le hayan quedado y las revisamos en la semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, ya. Como le repito, tengo todos los apuntes y me será más fácil todavía. Perfecto, mi hermana. Está muy bien. Ahora sí que se escuche el audio ya, ya en la semana estaremos contestando cualquier duda que surja. Claro que sí, mi hermano Miguel. Es que en realidad el hecho de que ustedes estén del otro lado de la pantalla, no les puedo mostrar en un pizarrón cómo hacer los números, las cuentas y ponerlo todo claro para proporcionárselos y decirlos: en este tiempo pasó esto, en este tiempo pasó esto otro y esta fecha corresponde a esta, y bueno, todo ese tipo de cosas. Se me hace un poquito complicado hacerlo por aquí, por internet. Pero escuchen el audio y ya y ya estaremos resolviendo las dudas en la semana. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, entonces, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Vamos a hacer una oración para concluir en esta tarde. Mi hermano Ishma, ¿te encuentras ahí? Haz la oración, mi hermano, para despedirnos. Señor, gracias por permitirnos escudriñar de tu palabra nuevamente un Shabbat más. Gracias por tu infinita misericordia con la que nos has librado de todos los males, Señor. Nos has librado de la enseñanza falsa. Nos has librado de prédicas vanas, Señor, que han usado tu palabra de manera que no ha convenido, Señor. Han enseñado cosas demasiado torcidas, en las cuales en algún momento nosotros creímos, y que si hubiéramos continuado en ellas, hubiéramos continuado muertos. Mas ahora, Señor, nos has traído a tu conocimiento y nos has ido formando día con día en tu palabra. Permítenos, Señor, por favor, asimilar todas las cosas, o cuando menos la mayoría de ellas, para que el día de mañana nosotros podamos llevar ese conocimiento a todas esas personas que necesitan también salir de esas creencias en las que nosotros antes estuvimos. Nosotros, tú sabes perfectamente de dónde hemos salido, tú conoces nuestro corazón y sabes cada una de las cosas que llevamos dentro. Sabes que todos nosotros, todos y cada uno, somos diferentes por dentro. Tú sabes las penas que lleva cada uno de nosotros, las alegrías, las tristezas, los sueños, los anhelos. Mas todos nosotros, siendo diferentes en nuestro interior, Estando juntos como estamos ahora, somos una sola persona. Señor, tú eres grande y poderoso, tú eres eterno y misericordioso. Aún nosotros no siendo nada delante de ti, nos has permitido poder conocer tu palabra y los misterios que aguarda tu corazón. Ten misericordia de cada uno de nosotros y permítenos, de la manera que a ti te convenga, nos entender tu palabra, entrar en tu menujá. Nos despedimos nuevamente un Shabbat más para comenzar nuestra semana. Te pido que a todos y cada uno de nuestros hermanos, los que están conectados en internet, los que están allá en la Kejilá de Tecámac, los que no se pudieron conectar, los que por algún motivo tuvieron que irse antes de llegar a este momento culminante, que todos y cada uno de ellos tengan una excelente semana, Señor. Que aguardes por ellos, que entreguen tu corazón a ti en esta semana y que no se olviden en ningún instante de que tú los observas, de que tus párpados los miran y los examinan, Señor. Que tengan temor de ti delante de sus ojos y que hagan conforme a tus mandamientos en cada instante. No solo se trata de un día a la semana, sino de estar constantemente guardando tus mandamientos para llegar al Shabbat, poder aprender de manera correcta la palabra y si algún pecado se ha cometido y queda en evidencia en alguna enseñanza, arrepentirse y no volver a cometer de manera en que se ha cometido. Bendito sea tu nombre y bendita tu misericordia. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí que bendito es el Padre que nos da la vida hasta el día de hoy. Él nos permita seguir viviendo. Nos dé muchos días de vida, pero sobre todo, más que eso, pues nos permita guardar sus mandamientos día con día, esforzarnos y realmente poner por obra todo lo que hemos aprendido. De nada nos sirven los muchos años sobre la tierra, ni el mucho aprendizaje que podamos obtener, si no lo ponemos por obra. De la misma manera, pues shalom, mis hermanos, un fuerte abrazo a cada uno. A mi hermano Miguel, a mi hermana Paula, a mi hermana Sabina, un fuerte abrazo, que el Poderoso les bendiga. A mi hermano Kevin, mi hermana Paola, a su pequeño, no sé si se encuentra mi hermano Filiberto, familia, mi hermano Francisco, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Asimismo, mi hermana Miledis, mi hermano Gilbert, ahí todos, un fuerte abrazo. Mi hermana Leslie, ahí familia igual, que el Poderoso les bendiga y les guarde, les cuide, les mire con agrado. Mi hermana Mireya, que el Poderoso le permita hacer todos sus planes y que le dé bendiciones al igual que a todos. Al igual a mi hermano Juan, que se sigan esforzando realmente por guardar su palabra. Y que todos nosotros seamos ejemplos de aquellos que nos miran en la calle, de aquellos que nos miran donde quiera que nos encontremos. Mi hermano Ishma, mi hermano Douglas, un fuerte abrazo. Que el Poderoso nos muestre su rostro a cada día, mis hermanos. El Poderoso los bendiga y los guarde, los mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz. Cuídense mucho, mis hermanos, y muchas bendiciones a lo largo de la semana. Realmente están en nuestra mente día con día. Bien, mis hermanos, pues los dejo, que estén muy bien. El Padre nos unifique y este amor que sentimos los unos por los otros sea cada vez más grande. Que el Poderoso los bendiga y los guarde y los mire con agrado. Que estén muy bien, mis hermanos. Shalom para todos. Un fuerte abrazo.